Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues hablemos esta noche del medio ambiente, por decirlo en una frase. Estamos en estos días en donde se conmemoró hace algunas fechas el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, hay muchas cosas de las cuales se tiene que hablar, no solo por la efeméride, sino por lo que hay en perspectiva también para encuentros mundiales en este 2016. Se ha programado para finales de este 2016 una cumbre mundial de la biodiversidad. Esto va a ser en Cancún, Quintana Roo, México, y otras cosas importantes de las cuales hablaremos esta noche con nuestros invitados. Gracias a Cándido Mesúa, que está aquí, que estuvimos con él hablando hace algunas fechas, hace algunos meses, dirigente indígena panameño de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que está de nuevo en México, y hablaremos con él de estos temas. Gracias, Cándido, por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Está Raúl Bennett, que es el coordinador de Política Forestal del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, y gracias, Raúl, por estar aquí en este programa. Bienvenido. Contrario, muchas gracias, Carlos. A los dos, gracias. Bueno, Raúl, tenemos varios temas, como decía yo, por hablar de fechas y situaciones. Bueno, lo de Cancún para fin de año y lo que acaba de pasar en el Día Internacional para el Medio Ambiente, por el Medio Ambiente. Y en medio, un montón de cosas. Comunidades indígenas, movilizaciones en defensa de la tierra, en defensa del agua, en defensa de los recursos naturales. ¿Cuál sería el mapa, desde tu punto de vista, de la región en esta materia? Bueno, para este evento, la Convención de Diversidad Biológica, que tiene su reunión global en Cancún, nosotros consideramos que es una muy importante oportunidad de reivindicar y de subrayar el papel que juegan las comunidades, particularmente las comunidades indígenas en el mundo entero, en México en particular, lo que son los ejidos y las comunidades, que tienen más del 60 o 70% de los bosques, son propiedad legal de los ejidos y comunidades en México. Históricamente, ancestralmente, estas comunidades han sido las responsables de manejar esa biodiversidad, son los que la generaron en buena parte, cuando menos aquella que siempre se ha utilizado, son los que la han conservado, son los que la han dado a conocer, la han compartido con el mundo entero. Y entonces es muy importante que en esta cumbre de biodiversidad que se va a llevar a cabo en Cancún se tome muy en cuenta las propuestas de las comunidades, de los ejidos, de las comunidades, en el caso de México, de las comunidades indígenas, para el buen manejo de esa biodiversidad, del papel que juegan las comunidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa en particular en México con todo este tema de la biodiversidad? En lugar de tomar en cuenta de manera preponderante a los ejidos y las comunidades el manejo que estas hacen de sus bosques, se van por el lado. Por ejemplo, el mismo gobierno federal compra madera ilegal, permite que ¿El haya gobierno? El gobierno. ¿Cómo? Hay un mercado ilegal en México de madera gigantesco, tanto de importación como madera que se tala en México, que no es la que producen las comunidades, los ejidos y las comunidades. Ellos producen una madera legal, tienen la capacidad de hacerlo bien, tienen los permisos, y a la hora que tienen esta producción, de hacerlo sustentablemente, hacer un buen aprovechamiento de la biodiversidad, esta se les queda ahí porque el mercado está dominado por la ilegalidad. El gobierno no la persigue, no solo no la persigue, sino que tiene, habiendo leyes que obligan al gobierno federal y a sus proveedores a comprar madera, por ejemplo, que venga de orígenes certificados, el gobierno no se encarga de eso. Entonces un proveedor, un contratista que está haciendo un aeropuerto, que está haciendo un puente, una autopista, es el principal comprador de madera, y nunca le exige, por ejemplo, que demuestre que la madera que está comprando es legal, es de origen legal o certificada. Deja tú lo certificada, simplemente no demuestra que tenga un origen legal. Origen legal. Uh-huh. Y el mismo gobierno reconoce que prácticamente 2/3 partes de la madera y de los productos forestales que circulan en el país son de un origen ilegal. Entonces un tema importante es la relación entre los derechos de los pueblos a producir, a manejar sus bosques, y esta contradicción que existe por parte del gobierno de que no solo no lo reconoce, sino que boicotea estos emprendimientos forestales comunitarios indígenas al adquirir fuera del mercado legal sus propios productos, ¿no? Entonces nos hablan, por ejemplo, tenemos un prestigio internacional, México, y creo que es muy importante que lo tengamos. Aquí se hace la COP hace tiempo de cambio climático, la de biodiversidad. Tenemos a una embajadora mexicana que fue secretaria de Relaciones Exteriores, que es la el principal personaje a nivel mundial del tema de cambio climático. O sea, tenemos un prestigio. Patricia Espinosa, la ex canciller. Patricia Espinosa, la canciller, pero adentro de la casa tenemos un desastre en donde hay una ilegalidad tremenda, el gobierno mismo no reivindica, y hay otro problema muy grave, y es que se están concesionando los territorios forestales a mineras a partir de la reforma energética y de otras reformas que ha habido recientemente, las reformas que están en puerta para la ley del agua. Lo que se está haciendo es que inmensos territorios comunitarios, donde está la biodiversidad, donde está el agua, donde está la captura de carbono para el cambio climático, están siendo concesionados de manera masiva a empresas mexicanas o no mexicanas, mineras, otras empresas que están dedicadas al fracking, a la extracción de gas, y con la reforma energética se le otorgó una prioridad a ese tipo de empresas por encima de los derechos de las propias comunidades. Raúl Bennett habla de México en particular, Cándido, pero bueno, las experiencias en Panamá, en toda la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, hay muchos casos donde se conoce de manera directa los desafíos, las batallas y las consecuencias de estas batallas por el medio ambiente y por los recursos naturales. ¿Cuál es el mapa desde tu perspectiva? Sí, bueno, mira, a nivel de, gracias Carmen, a nivel de Latinoamérica y en especial de Mesoamérica, en la cual nosotros tenemos incidencia desde las comunidades forestales y comunidades indígenas, durante años hemos denunciado este tipo de situaciones, afectaciones que vienen impulsadas por políticas de gobiernos, impulsadas por políticas globales y que están afectando y amenazando la vida en nuestros territorios. De hecho, vemos que todo aquello que hemos denunciado ante todos los diferentes países en Latinoamérica están también siendo recogido en la, como lo planteaba el Papa en su Laudato Si, las amenazas al ambiente, a la casa común, pero que ahora, recientemente, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conjuntamente con el Interpol, han indicado y dan luces claras de que la actividad ilegal medioambiental está afectado por más de 91 billones de dólares. Ese es el último informe que recientemente ha lanzado el Sistema de Naciones Unidas y nos trae elementos que ya nosotros veníamos anunciando. El tema de las debilidades de políticas para salvaguardar los bosques, para asegurar los territorios a los pueblos indígenas, que son la única garantía que tiene el planeta para poder subsistir manteniendo un equilibrio que requiere el cambio climático. Y esto, por lo menos, ¿qué nos demuestra? De que las afectaciones van a seguir, inclusive se están siendo tipificadas en este informe, de que, por ejemplo, la actividad ilegal del comercio forestal es uno de los más grandes. La actividad ilegal de la extracción minera del oro, por ejemplo, en Colombia, es una de las más grandes. De la extracción, digamos, de actividades forestales que utilizan los mecanismos legales de los diferentes gobiernos, se convierte entonces en un delito ambiental de cuello blanco. Se está tipificando ya por Interpol, y lo que vemos es que los países no acondicionan las normas para favorecer a aquellos que verdaderamente protegen el medio ambiente, protegen la madre tierra, protegen los bosques, protegen los recursos. Sin embargo, somos criminalizados por defender precisamente el derecho a la vida que tenemos como pueblos indígenas. Déjenme, Cándido, Raúl, hacer una pausa y regresamos conversando con ustedes sobre estos temas. Volvemos en un instante más. Regresamos, Cándido, Raúl, con esta conversación. Déjame retomar, Cándido, sobre lo que hace un momento explicabas en todo este mapa de la región. El tema de las hidroeléctricas en particular tiene una problemática especialmente delicada. Sí, mire, el tema de las hidroeléctricas se han vendido como un mecanismo de desarrollo limpio y que quizás no es tan limpio como se dice. Están afectando, primero, derechos de comunidades que viven en el bosque y que requieren y han subsistido toda su vida utilizando los ríos y el agua. Pero las políticas que se ha generado neoliberal de la privatización de los recursos, vemos que, por ejemplo, en casi la mayoría de los países donde se han instalado las hidroeléctricas, han afectado derechos de comunidades. Ha vulnerado inclusive derechos humanos, o sea, ha habido muertos por defender precisamente los bosques y los territorios. Caso más evidente que tenemos, el de nuestra hermana Berta Cáceres en Honduras, ¿verdad? En el caso de Panamá, que vivimos la realidad por la situación de Barro Blanco, donde hubo 3 muertos. Y hay una cantidad de casi medio centenar, más de medio centenar, de lisiados por el Estado panameño, porque fue el gobierno quien avasalló a la población. ¿Qué pasó en Barro Blanco? En Barro Blanco prácticamente introdujeron un proyecto de hidroeléctrico sin la consulta que requiere y establecen las normas comarcales o los territorios indígenas en la comarca Nueve Bucle. Esto tiene una afectación entonces de derecho que están reconocidos en la Constitución panameña y además en la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas y otros mecanismos de convenios internacionales ya reconocidos por el Estado panameño. Entonces, todas estas violaciones, el gobierno trata de acomodar las leyes para favorecer a empresas privadas. Por lo menos en el caso de los Emberás también tenemos que la hidroeléctrica, por ejemplo, en Bayano, que afectó a 2 pueblos indígenas, luchó por más de 40 años para que se reconocieran los territorios de donde habían sido desalojados, movilizados involuntariamente. Y ahora, ¿qué resulta? Que todavía es a pesar de que inició como un proyecto hidroeléctrico del Estado, ahora está en manos privadas. Pero no hay ningún mecanismo de compensación hacia las comunidades que protegen los bosques, que generan las aguas que requieren esa hidroeléctrica. Entonces, vemos que todos estos mecanismos, a pesar de que se venden como buenos para la sociedad en los diferentes países, pues se ven como una forma, un mecanismo primero para expropiar de los territorios a las comunidades y a los que viven en ellos, y otro para enriquecer solamente a compañías o grandes corporaciones que se llevan los recursos de los países latinoamericanos a otras regiones. Entonces vemos que hay experiencias exitosas en donde se demuestra que las empresas estatales pueden funcionar mucho mejor. Y en el caso de Panamá tenemos un ejemplo claro. El Canal de Panamá es uno de los ejemplos más claros que puede generar beneficio y reversiones hacia el país. Pero la mayoría de las empresas hidroeléctricas a nivel de Latinoamérica están en manos privadas. Cándido, ¿qué esperarían? Ahora regresamos con Raúl, pero me gustaría saber qué esperarían ustedes en esta alianza mesoamericana de pueblos y bosques de la cumbre de Cancún, que es lo que estamos perfilando como el gran encuentro mundial aquí en México en diciembre. Mire, ¿tienen expectativas? Para nosotros los pueblos indígenas tenemos grandes expectativas en cuanto a... A ver, ¿qué esperan ahí? Porque primero queremos profundizar más sobre la aplicación misma del convenio. Muchos de los países han adoptado el convenio de biodiversidad. Uh-huh. Sin embargo, no se está desarrollando en plenitud. Se está limitando un proceso, y en el caso de las comunidades indígenas, pareciera estar limitándose solamente a la discusión sobre un artículo, el artículo 8J. Cuando decimos todo lo que tiene que ver con el concepto de vida de los organismos dentro de los territorios indígenas, para nosotros es convivir con la madre tierra. No puede separar la vida del agua, la vida de los peces, la vida de los animales, de todo un sistema ancestral que tenemos nosotros. Entonces, entrar en la revisión del convenio del CBD, convenio general, ¿pero qué dice el 8J? Bueno, prácticamente solamente lo limita a ver acciones que tienen que ver con bioprotección en los territorios indígenas. Es el único que se refiere... Menciona prácticamente el tema indígena y siempre se limita, bueno, vamos a discutir el tema indígena sobre este aspecto y no ver la integralidad total del convenio que nos afecta en todo. ¿Ustedes buscan que estén integralmente incorporados a esa discusión y decisión? Claro, porque por lo menos simplemente se limita a foros... ¿Del todo? En todo el convenio. Es una revisión que hay que hacer, es un ejercicio en el cual tenemos que involucrarnos mucho más. ¿Y de aquí a diciembre les da tiempo? Esperemos que sí, esperemos que por lo menos a través de la alianza podamos hacer los esfuerzos necesarios para ir retomando estos temas. Sabemos que no es posible desde cuando se firmó el convenio. Que tiene rato. Tiene hace mucho rato, pero ¿cuánto han hecho los estados para poder implementarlo? Muy poco. Entonces, son temas que están allí. Entonces, ¿están planteando reescribirlo, en pocas palabras? Bueno, quizás no tanto reescribirlo, sí darle vida para que pueda ser implementado plenamente en los respectivos países, pero en el que además se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas, a todo el sistema de vida para nosotros como Madre Tierra, como un parte del vínculo que está ligado a los temas de derechos territoriales, ligado al tema del manejo propio de los recursos por nosotros mismos y otros mecanismos que están y no pueden estar aislados de otros convenios como el convenio de cambio climático, que involucra muchos aspectos de derechos sobre los recursos. Bueno, Raúl, estaremos a pendiente en esta fecha en particular, que es la que, digamos, en el año, siendo el fin de año, abre más grandes expectativas, pero al final de cuentas, como dice Cándido, el convenio centro ya tiene mucho tiempo de haber sido acordado, firmado, etcétera, y el tramo de cumplimiento es estrecho o pequeño. Sí. Bueno, nosotros lo vemos como una oportunidad, en México en particular, aunque pues es un convenio mundial, pero lo vemos como una oportunidad de atender las demandas y las posibilidades que ofrece el sector rural, la gente que habita, las comunidades, las mujeres, los jóvenes que habitan, los hombres que habitan en los territorios forestales. Normalmente el convenio de diversidad biológica, como lo están discutiendo los gobiernos del mundo, y en particular el gobierno mexicano, tiene mucho que ver con otros temas, ¿no? Temas de bioprospección, temas de piratería, temas de comercialización de la biodiversidad, una serie de temas que no necesariamente están tomando en cuenta a los propietarios de los recursos naturales, a las comunidades indígenas, a los ejidos, a los núcleos agrarios. Nosotros lo vemos como una oportunidad de que se pueda visibilizar la importancia que tienen las comunidades en la conservación de la biodiversidad y que esto se refleje y que podamos ser capaces de llevarlo, por ejemplo, a detener algunas de las iniciativas que se están ya implementando en la reforma energética y en nosotros en la política minera, de tal manera que se pueda valorar el papel que juegan las comunidades en la conservación de la biodiversidad por encima pues de las concesiones mineras, de las concesiones para la explotación del gas a través de la fractura hidráulica y ese tipo de cosas. Lo vemos como una muy buena oportunidad de que la gente conozca, de que los mismos gobiernos conozcan. Perdón, Raúl, a ver, esa contribución. Querría decir que estás poniendo en esa cumbre mundial la posibilidad de que desde México se replanteen reformas ya aprobadas, porque estás planteando de tener iniciativas que están en la reforma energética en particular, me imagino que te refieres al fracking, sí, o cosas por el estilo. ¿Tú crees que desde una cumbre mundial se pueda revertir las políticas mineras o el tema de políticas de reformas ya constitucionales? En realidad es una resistencia que se da y no es solo en México. Es una ilusión de tu parte para efectos de un alcance en una cumbre como esa. Sí, pero no solo, toma en cuenta, Carmen, que eso está ocurriendo en todo el mundo. O sea, digo que no haya que debatirlo y ponerlo ahí, sí. Pero tanto como revertir una reforma, no tanto. No necesariamente en esa cumbre y en pero el trayecto de aquí a la cumbre se va a lograr eso, porque es una cuestión de largo plazo que ha sido tremenda, que no solo está ocurriendo en México. Estas concesiones mineras, como señalaba Cándido, están afectando a los territorios forestales y las comunidades en todo el mundo, no solo en América Latina, en Indonesia, en todo el mundo. Entonces, efectivamente, no es la cumbre el lugar en donde se va a detener eso. En este tipo de negociaciones se han logrado ir introduciendo asuntos, por ejemplo, como el consentimiento libre, previo, informado, la consulta, el acuerdo 169 de la OIT, una serie de acuerdos y de compromisos que de alguna manera se han ganado espacios. No se han echado atrás las políticas neoliberales de privatización de los bosques y del agua, eso está en marcha en todo el mundo, pero se mantiene una resistencia y se han logrado ir introduciendo diferentes temas que para nosotros sí pueden ser muy importantes, como los que estaba señalando, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de implementar implementar el mecanismo RED de reducción de emisiones por deforestación y degradación a nivel mundial. Originalmente, como había sido planteado, era completamente inaceptable, era realmente el despojo de las tierras por parte de gobiernos y de corporaciones. Se logró ponerle candados, se logró darle un mucho mayor papel, un papel mucho más importante a la participación de las comunidades. O sea, hay avances, y eso es, sí le apostamos a esos avances en una cumbre como la de Cancún. Ahí no va a acabar la discusión, pero es un proceso que ahí tiene un papel importante. Y siendo en México, consideramos que podemos visibilizar algo que no ocurre en otros países del mundo y que sí ocurre en México, y que puede ser muy importante no solo para México, sino para otros países del mundo, y es el hecho de que la tierra en México es propiedad, los bosques en su gran mayoría son propiedad de las comunidades, en otros lugares son propiedades del gobierno o de los particulares, y les dan concesiones eventualmente a las comunidades indígenas. Aquí en México, ese hecho de que existan ejidos y comunidades es casi único en el mundo entero. Entonces, poder reivindicar eso también es una aportación, esa silvicultura comunitaria, ese manejo forestal que hacen los ejidos y las comunidades en México, que el gobierno mexicano desprecia bastante, es un ejemplo mundial. Es un ejemplo mundial. El día de hoy está un grupo de gente que se dedica al tema de la conservación y el manejo forestal de Indonesia. Están en este momento en Oaxaca, están aquí en México, aprendiendo de las experiencias de la forestería comunitaria mexicana. Entonces, sí tenemos algo que aportar al mundo en términos de cómo se organiza la gente, lo que es la gobernanza de los territorios, la participación de la gente. Nosotros lo despreciamos bastante, el gobierno no lo reconoce, no les consume, por ejemplo, sus productos, les pone una cantidad de trabas gigantescas para poder hacer la silvicultura comunitaria, pero en realidad México es el esquema de propiedad de la tierra en México permite una gobernanza mucho más interesante que la que hay en otros lugares del mundo. Raúl Cándido, déjenme hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Claro. Se nos acabó el tiempo, Cándido y Raúl. ¿Con qué se despiden una frase literalmente, Cándido, para despedir? Bueno, los mejores guardianes de la madre tierra y de los bosques son los pueblos indígenas. Y se ha demostrado científicamente que donde se fortalecen los derechos de las comunidades forestales y comunidades indígenas, los bosques permanecen más seguros. Raúl, ¿con qué te despides? En el camino hacia esta cumbre mundial de biodiversidad que ocurrirá en México, México tiene la gran oportunidad de reivindicar a sus pueblos indígenas, a sus ejidos y comunidades como una de las mejores oportunidades de conservar la biodiversidad en el mundo. México tiene eso que aportar. Pues a los dos, gracias, Cándido, Raúl, estaremos muy al pendiente, bueno, siempre desde luego de nuestros temas, pero de aquí a diciembre en este 2016 como un momento importante para todo lo que han aquí expuesto ambos. A los dos, gracias por estar en el programa y estamos en comunicación, si me lo permiten. Raúl, gracias, Cándido, gracias. Gracias, gracias. Bienvenido a México y estamos en comunicación. Hasta la próxima, gracias por estar aquí, buenas noches y que descansen.